El Ministerio Católico El Sembrador presenta al predicador católico Salvador Gómez con un mensaje que puede cambiar su vida. Estamos en un tiempo maravilloso de gracia. A ese tiempo la iglesia lo llama el tiempo de la cuaresma, que viene del número 40. En primer lugar, nos hace recordar los 40 días que pasó Jesús en oración, venciendo las tentaciones. Y la iglesia nos pide que la cuaresma sea un tiempo de oración, ¿qué más? De ayuno, ¿qué más? De reflexión y de generosidad, de ofrendas. Pero yo quiero tomar otro aspecto de lo que es la cuaresma, para que lo podamos vivir no solo como personas, sino como familias. En la Biblia, cada vez que aparecen 40 días, o en el caso de Israel, 40 años, se usan para señalar el final de una etapa y el comienzo de una nueva y mejor etapa. Vamos a recordar la primera cuaresma de la que nos habla la Biblia. A ver si recuerdan ustedes, ¿cuál fue la primera cuaresma? Le voy a ayudar. Está en el Antiguo Testamento. Le voy a ayudar un poco más. Está en el libro del Génesis. Le voy a ayudar un poco más. Está en el capítulo 6. Ya no les ayudo más. ¿Cuál fue? La cuaresma del diluvio. El Génesis capítulo 7, en el versículo 17, dice: el diluvio duró 40 días sobre la tierra. Y ese llover 40 días tenía un propósito: era dejar atrás una etapa de la humanidad para comenzar otra. Voy a hablarles un poquito de cómo estaba la tierra antes de la cuaresma, del diluvio, y qué pasó después de la cuaresma. Vamos a ir, los que tienen Biblia, al capítulo 6 del libro del Génesis, versículo 5 y versículos 11 y 12. No necesitamos leer mucho más que estos tres versículos. Génesis 6, 5. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaban su corazón eran puro mal de continuo, la tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencia. Dios miró la tierra y vio que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. ¿Cómo estaba la tierra antes del diluvio? ¿Cómo estaba la tierra? Estaba llena de maldad. ¿Qué más? Llena de violencia. ¿Qué más? Vicio. ¿Qué más? Corrupción. Dígale al que está al lado suyo: gracias a Dios no nos tocó vivir en ese tiempo. cuando había de todo eso. No se ría, porque me está dando a entender que hoy también hay violencia, vicio, maldad y corrupción. ¿Y cuál fue el plan que Dios echó a andar para terminar con eso? Habló con Noé y le dijo que subiera al arca. ¿Con quiénes? Con toda su. La primera cuaresma fue una cuaresma para unir a la familia. Y subieron en pareja. Y Dios le dijo a Noé que subiera todos los animales, macho y hembra. Y pasaron en el arca los 40 días del diluvio. Y pasaron en el arca otros 150 días más. Y pasaron en el arca otros 40 días más. Noé soltaba unos animales que volaban y regresaban al arca. Y después de casi un año entero, el agua retrocedió y Noé bajó. Y me llama la atención que dice el libro del Génesis en el capítulo 8 que todos bajaron del arca. Estoy leyendo para los que les gusta el detalle en la Biblia, el versículo 19, Génesis 8:19. Todos los animales, todos los ganados, todos los reptiles salieron del arca por familias. Y Noé construyó un altar para Dios, tomando de los animales puros, ofreció para Dios un sacrificio. ¿Cómo dice que bajaron? En. Fíjese qué hermoso. Subieron en pareja y bajaron en. Pregúntele al que está al lado suyo, ¿qué pasaría en el arca? Esa no era arca, ese era el crucero del amor. El crucero del amor. Yo respeto muchísimo a los que tienen otra visión de familia, pero solo cuando un macho y una hembra, cuando un varón y una mujer suben al arca, solamente esa relación complementaria, fecunda, puede hacer que del arca baje una. Yo respeto mucho a los que dicen, no, yo subo con otro macho, yo subo con otra hembra. A nosotros nos da risa, pero cada vez más en nuestra cultura se está popularizando la idea de lo que significa la cultura del género, o lo que es la decisión que uno puede tomar. Pero nosotros seguimos con la visión que Dios tiene, porque cada familia se funda en la relación de un hombre y una mujer. Porque solo esa relación complementaria y fecunda puede darnos como fruto del amor una familia. Pero algo más hermoso es qué pasó después de los 40 días. Ya vimos cómo estaba la tierra antes de la cuaresma. Ahora vamos a ver cómo quedó después. Sigo leyendo el capítulo 8, versículo 20, Génesis 8:20. Noé construyó un altar para Dios, y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció un sacrificio para Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo primero que construyeron ellos cuando bajaron del arca? ¿Un? ¿Para quién? Dígale al que está al lado suyo, hagámosle un altar a Dios. Mire qué hermoso. El diluvio acabó con todo, y la tierra estaba lavada. Y cuando Noé y su familia bajó, lo que hicieron fue construir un altar. Y Dios responde a esa familia. Aquellas familias que están dispuestas a comenzar una nueva etapa de su historia. En el capítulo 9 del libro del Génesis, versículo 1, Dios bendijo a Noé, a sus hijos, y les dijo: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Versículo 8. Dijo Dios a Noé y a sus hijos: he decidido hacer una alianza con ustedes y con su futura descendencia. Palabra de Dios. ¿Sabe qué fue lo que Dios hizo con ellos? Una. Para entender un poquito lo que eso significa, en la Biblia, cuando ustedes oigan la palabra alianza, se refiere a unir dos fuerzas. Cuando un rey iba a hacer una guerra, trataba de hacer alianza. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con otros reyes que fueran fuertes, poderosos. ¿Para qué? Para que su ejército fuera fuerte. Y Dios decidió hacer una alianza con quienes, con nosotros, con los seres humanos, como si Dios necesitara de nuestra fuerza, para enseñarnos que ya no vamos a estar solos, que ya no vamos a pelear con nuestra propia fuerza, que ahora somos invencibles porque contamos con el poder y la fuerza de Dios. Dios quiere hacer alianza contigo, con tu familia y con toda tu... Dígale al que está al lado suyo, Dios quiere hacer alianza con nosotros. Dios quiere hacer alianza con nosotros. Ahora es la pregunta. Levante la mano quienes quieren hacer alianza con Dios. Todos. Los que no levanten la mano van a tener que buscar otras energías, otros poderes. Se van a tener que aliar con el Chapulín Colorado. Van a ver con quién. Lo más hermoso de esa primera cuaresma fue que quedó atrás el tiempo del pecado, del vicio, de la maldad, de la violencia, y comienza un tiempo de alianza con Dios. Sería suficiente lo que hemos dicho y ya podríamos irnos, y usted que está en la televisión podría cambiar el canal o apagar el televisor. Y se cumplió el propósito de la cuaresma. Hay que dejar ya atrás toda esa historia de violencia que hay en nuestras familias. Hay que dejar a un lado toda esa historia de vicio, de maldad, de infidelidad, y comenzar un nuevo tiempo que sea un tiempo de alianza con Dios, que comienza cuando la familia asume la responsabilidad de proteger la vida, de ser santuario del amor, de cuidar a los niños. Cuando una familia decide ya no tomar decisiones solos, de ahora en adelante ya no cuento solo con los dedos, ahora voy a contar con Dios. Jóvenes, qué bueno es hacer alianza con Dios, porque así somos fuertes, porque así podemos resistir esta cultura del placer en la que nos ha tocado vivir. No es fácil. Cuando todo el mundo que te rodea te lleva más bien a hacer alianza con sus fuerzas, cuando todos quieren unirte a ellos, cuando la cultura del placer sexual quiere que tú seas un cliente consumidor de la industria sexual, cuando la violencia, cuando la drogadicción y todas las fuerzas de este mundo te quieren arrastrar, tú no vas a poder luchar contra esos enemigos solo. Necesitas una alianza con Dios. Pero la cuaresma no es solamente ese tiempo para dejar atrás todo nuestro pecado. La cuaresma es un prepararnos para un nuevo estilo de vida. Ahora voy a hacer un examen de Biblia. ¿Cuál fue la cuaresma más larga que se vivió en el Antiguo Testamento? Esto que hablamos es de 40 días, les voy a ayudar. La otra duró 40 años. ¿Quiénes hicieron una cuaresma de 40 años? El pueblo de Israel. ¿Y para qué hicieron una cuaresma de 40 años? Ellos habían vivido esclavos en el país de Egipto y Dios decidió sacarlos y los llevó al desierto. En primer lugar, según el proyecto de Dios, los hizo caminar por un camino largo, como dice el libro del Éxodo en el capítulo 13, versículo 17, por un propósito. Éxodo, capítulo 13, versículo del 17 en adelante. Cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino del país de los filisteos, aunque era el camino más corto. Dios los llevó por el camino del desierto del mar de Suf, porque Dios decía: no sea que al verse atacado el pueblo se arrepienta y se regrese a Egipto. Versículo 20. Partieron de Sucot, acamparon en Etán al borde del desierto. Yahvé marchaba delante de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para iluminarlos, de modo que pudieran caminar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Palabra de Dios. El Señor los sacó de Egipto y decidió llevarlos por un camino largo. Habían dos caminos, uno era más, pero Dios dijo: no los llevo por el corto, para que no se vayan a estar regresando, para que no vayan a estar con sus amigos de Egipto. Mira, el otro fin de semana llegamos hablando por teléfono. ¿Sabes por qué los hizo caminar 40 años por el desierto? Para dejar atrás esos años de esclavitud, y para que el pueblo, dejando atrás... Hoy estuve hablando con un drogadicto que está en recuperación, y muy contento me dijo: ya llevo, no sé si me dijo, 80 días sin consumir drogas. Y le dije: cada día que no consumes es un paso más que das hacia tu liberación, porque cada día que ya no haces lo que hacías antes, estás alejándote más de la posibilidad de regresar. El pueblo de Israel se fue alejando de aquella historia de dolor y de pecado, y en 40 años logró cambiar aquella tierra de esclavitud por una nueva tierra. Aunque en realidad los 40 años, si algún día ustedes quieren leerlo, y sobre todo los jóvenes, lean el libro de los Números en el capítulo 14. Los 40 años fueron sobre todo para, no se asusten los mayores, que muriera toda esa generación que había sido esclava. No vuelvan a ver a nadie. El libro de los Números en el capítulo 14, en el versículo 32 en adelante, y esto lo leo para que vean este propósito de la cuaresma: sus cadáveres caerán en el desierto, sus hijos caminarán 40 años hasta que estén completos los cadáveres de todos en el desierto, según el número de los días que ustedes emplearon para explorar el país, 40 días. Cargarán 40 años con su pecado, un año por cada día. Palabra de Dios. Jóvenes, la cuaresma del pueblo de Israel para alejarse del pecado fue también el tiempo para que muriera toda aquella generación temerosa, aquella generación que no creyó, aquella generación que no quiso aceptar el llamado, aquella generación que no quería dejar lo que tenían. A cada rato querían regresar. ¿Y sabe qué decían a Moisés? ¿Para qué nos sacaste? ¿Para qué venimos? Mejor volvemos a comer las cebollas que comíamos. Y el Señor decía: tienen que morirse esto, tienen que morirse. Mire al que está al lado suyo, dígale: no es necesario que muramos físicamente, pero en el desierto quedaron muchos cadáveres. 40 años, ¿cuántas cosas van quedando en ese largo camino? Tiene que morir el orgullo, ¿qué más? Tiene que morir el miedo, ¿qué más? Tiene que morir nuestros resentimientos, odios, ¿qué más? Sería lindo que una familia se sentara: ¿qué queremos que muera en esta cuaresma? ¿Qué es lo que queremos dejar atrás? Claro, cada persona tiene que hacerlo. Cada uno sabe ¿Qué tiene que dejar en estos 40 días en el desierto? Pero es más lindo sentarnos y decir: queremos dejar atrás todas aquellas cosas que no nos han permitido aceptar el llamado de Dios. Tiene que morir la pereza. Tenemos que renunciar a lo mejor a seguir la telenovela, porque yo, ¿para qué les recordé eso, verdad? A esta hora la señora dice: ay, me perdí el capítulo de hoy. ¿Para qué les recordé eso? Es mejor que ya no siga diciendo más cosas, porque entonces a veces uno le pasa como aquella señora que llega a su esposo a las 2 de la mañana a la casa, y ella muy molesta le dice: ¿de dónde venís? Y le dice él: ni me lo recordés, porque me regreso. Ni me preguntes. Si me preguntas de dónde vengo, vuelvo a sentir aquellas imágenes, no, me regreso. Al alcohólico no hay que hablarle de dejar de beber, porque se le seca la garganta. ¿Sí? Cada uno sabe. Pero se trata de no volver otra vez a hacer aquello de donde Dios nos sacó con mano fuerte, con mano poderosa. Hizo maravillas para sacarnos de donde estábamos, no para que nosotros regresemos. Pero además, la cuaresma no es solamente para salir del pecado, de la maldad, porque mientras estoy hablando hay 4 o 5 señoras que tal vez dice: eso no es conmigo, eso no me toca a mí, yo no soy tan mala gente, yo no tengo vicios. Como siempre les he dicho, ¿no? Los enfermos de buenitis aguda somos buena gente, no le hacemos mal a nadie. Nosotros, cuando oímos hablar de morir al pecado, conversión, dejar esa vida, la gente dice: sí, que mueran, sí, que dejen. Y se pone a pensar en sus hijos, se pone a pensar en su esposo, y a veces hasta dan ganas de ver atrás qué cara está poniendo este con lo que está oyendo. Pero la cuaresma es como la cuaresma de Jesús. Jesús no murió al pecado, Jesús nunca tuvo pecado. Sin embargo, Jesús hizo una cuaresma. ¿Y qué marcó la cuaresma de Jesús? Vamos a ver en el Nuevo Testamento qué marcó, qué es lo que terminó y qué comenzó en la vida de Jesús. Y yo espero que al menos esto que vamos a leer sea el comienzo de sus familias y de la gran familia que es la iglesia. Después de nuestra cuaresma, esto que voy a decir es lo más importante. Así que pidámosle al Señor que nos dé la luz del Espíritu Santo para poder vivir esta cuaresma como familias y como iglesia. San Marcos capítulo 1, versículos del 9 en adelante. San Marcos 1:9. Sucedió por aquellos días que vino Jesús desde Nazaret de Galilea. Fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu bajaba en forma de paloma. Se oyó una voz que venía del cielo: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. A continuación, el Espíritu le empujó al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre animales del campo y los ángeles le servían. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Palabra de Dios. ¿Cuántos días pasó Jesús en el desierto? Una cuaresma, 40 días. ¿Y qué fue lo que terminó? ¿Y qué fue lo que comenzó? Terminó con la etapa de lo que llamamos su vida oculta en Nazaret. Y comenzó la etapa de su vida pública. Jesús bajó de Nazaret, fue bautizado, después fue al desierto. Y cuando regresó de su cuaresma, ¿qué regresó haciendo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Empezó a... Dígalo fuerte, hermana, usted está siguiendo la plática. Empezó a... predicar, a proclamar, a anunciar el reino de Dios. Hermanos, hermanas, esa cuaresma fue el final de una vida oculta, buena, santa, pero fue el inicio de cumplir la misión por la cual él había venido a este mundo. No te mueras sin empezar a cumplir tu misión. Esta cuaresma debe romper ya ese tiempo de silencio, de buenas gentes, y debe comenzar en nosotros un deseo de proclamar, de anunciar la buena nueva del reino. Es tiempo de dar un paso hacia adelante y comenzar a ser protagonistas. Ya no quedarnos tras bambalinas. Ya no quedarnos diciendo que hagan otros. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién había predicado antes de Jesús? Juan. Pero Juan fue quitado de en medio. Y Jesús dijo: ahora comienza mi tiempo. El tiempo se ha... Dígale al que está al lado suyo: el tiempo ya se cumplió. Dígale, por favor. Porque siempre hay personas: es que todavía no, es que yo después, si un día de estos, un día, poquito me falta, ya me animo, en el otro retiro me meto. Cuando venga otra prédica de estas, hermano, el tiempo ya se cumplió. Digámoslo con una sola palabra, viendo al que está al lado nuestro, digámosle: ¡ya! ¡Ya! ¡Ya, hermanos! Ahora me toca a mí. ¡Qué hermoso! Es vivir una cuaresma en donde el Señor te fortalece, te nutre con su palabra, te alimenta con el cuerpo de Cristo, en donde tú vas no solo dejando aquella historia del Génesis, aquella maldad, violencia, si no es necesario que haya sido un hombre malo, lo que queremos es que seas un santo, y si eres un santo queremos que seas un misionero. Pero la cuaresma siempre termina con una etapa y comienza con otra nueva. Vamos a empezar a tomar mayor compromiso. Vamos a comenzar a poner lo que tenemos y lo que somos al servicio de la misión. Jesús empezó a recorrer los pueblos, salir, tomar la iniciativa, acortar la distancia. Hay gente que no se mueve y a veces hasta se quejan cuando van a misa y dicen: nadie me saluda. La pregunta es, ¿usted a cuánto saludó? Ah, no, tampoco, dice, yo no, a mí que me saluden. A la hora del abrazo de la paz, no vino a darme el abrazo de la paz. ¿Y usted fue? No, yo aquí lo estaba esperando, pero no vino. Hermanos, Cuaresma es tiempo para tomar la iniciativa en el matrimonio, sobre todo cuando están un poco distanciados, han pasado por ese desierto, han pasado por esa historia de la que hemos hablado antes. Pero ahora en la Cuaresma, uno de ellos va a tomar la... A veces están los dos acostados y todavía se acuestan juntos, uno viendo para un lado y el otro viendo para el otro lado. Y ella en la noche estaba de toser para que él oiga que está despierta. Y él del otro lado, oh, qué calor, para que ella oiga. Ahora dígame una cosa, ¿quién se da vuelta? ¿Quién acorta la distancia? ¿Quién rompe el silencio? ¿Quién dice primero te quiero? ¿Sabe quién? Aquel que toma la... Eso es lo que marcó la diferencia. Jesús no se quedó esperando que viniera la gente a oírlo en Nazaret. Él salió a recorrer ciudades y pueblos, proclamando y anunciando: el reino de Dios está entre ustedes. Que esta Cuaresma nos dé un pueblo misionero, que nos dé familias dispuestas a salir de su comodidad y de su encierro. No es suficiente que seas un buen esposo, un buen padre, y que estés protegiendo a tus hijos y no los dejes salir y los aconsejes. Eso está bien. Pero atrás de tus hijos hay jóvenes que nadie los ayuda. Está bien que ames a tu esposa, que ames a tu madre, pero atrás hay un pueblo al que no le llega el anuncio, que no tienen esperanza. Ya no se trata solamente de vivir nosotros como familias lo más ordenado que podamos. No se trata solamente de tener a nuestros hijos recogidos, que ya es bastante, pero se trata de proyectar la luz que en nuestra familia tenemos hacia las demás personas que necesitan de que también llegue a ellos el reino de Dios. Más o menos igual a la Cuaresma que vivió la Virgen María. Ah, ustedes van a decir, hermano, no me acuerdo, yo de la de Jesús sí. Pues también la Virgen vivió la Cuaresma, y saben que fue la misma decisión de la Cuaresma de Jesús la que tomó la Virgen María. ¿Dónde está la Cuaresma de la Virgen María? Está en el Evangelio según San Lucas. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 que Jesús nació, y cuando se cumplieron los 40 días, todas las mujeres judías tenían que pasar 40 días para la purificación. Vamos a leer el versículo 22. Cuando se cumplieron los días en que debía purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle, como estaba escrito en la ley del Señor: Todo varón primogénito será consagrado a Dios, y para ofrecer sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que decía la ley. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso. Esperaba el consuelo de Israel, estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo prescrito sobre la ley, le tomó en los brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo María, José y el niño Jesús después de esos 40 días de purificación? ¿Qué hizo? Subieron al templo, y había en el templo un anciano llamado que estaba esperando que Dios cumpliera una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que no moriría sin conocer a Jesús. No vas a morir sin conocer a Jesús. Repita: no voy a morir sin conocer a Jesús. ¿Y quién le dio a Jesús? ¿Quién lo puso en sus brazos? ¿Quién se lo dio? La Virgen María. Ser misioneros, ser apóstoles, es darle a Cristo al que lo necesita. La Virgen María, después de los 40 días de purificación, que eran los prescritos por la ley, ella se presentó al templo. Y no fue al templo solo para un rito que ella necesitara, porque no lo necesitaba. Fue al templo movida por el Espíritu Santo, que había movido también a Simeón para que ocurriera ese gran acontecimiento. Ella toma al niño que lleva en los brazos y se lo da a Simeón. Simeón lo recibe y dice: ya puedo. Hay gente en tu colonia que no vive ni muere en paz por falta de Marías que le lleven a Cristo. Se cumplieron los días, el tiempo ya se cumplió. Y cuando se cumple ese tiempo, es el momento para salir a cortar la distancia. Vamos a hacer algo ahora aquí que va a ser un poco incómodo. Pongámonos de pie. Solo pararnos aquí va a costar. Somos demasiados, es un salón muy grande. Por eso no va a poder usted ir hasta allá. Solo dése vuelta en la primera fila, la tercera fila, la quinta fila. No se den vuelta todos porque vuelven a quedar sin verse. La primera fila, dése vuelta, por favor. Miren a los que están. La tercera fila, dése vuelta, por favor. La quinta fila, dése vuelta, por favor. Y así van, una de por medio, dándose vuelta. Mírense uno frente al otro. Allí están los Simeones a los que debe darles a Jesús. Dígale al que tiene frente a usted: no vas a morir sin conocer a Jesús. Yo quiero ser como la Virgen María. Quiero darte a Cristo. Ahora ponga la mano en el hombro uno del otro, de los que están al frente. Empiece a orar por él. Eso es cuaresma. Eso es tomar la iniciativa. No se quede diciéndole al otro: ora pues, ora. Ora por mí. Comience. Y usted dice: nunca lo he hecho. El tiempo se cumplió. Ahora es el día. No lo oigo que esté orando. Usted me dirá: Dios sí me oye, pero el hermano que está al lado suyo necesita oírlo. Eso es. El tiempo ya se cumplió. El tiempo de guardar silencio. Y empieza el tiempo de proclamar, de tomar la iniciativa, de dar a Cristo. Padre Dios Todopoderoso, muévenos a todas las familias y a la Iglesia Católica. Después de esta cuaresma, no solo queremos abandonar esa historia de pecado, de vicio, de maldad, de esclavitud. Queremos salir de nuestra vida oculta y queremos comenzar con una vida misionera. No solo vamos al templo para nuestra purificación, vamos al templo para cumplir la misión que tú tienes para nosotros. Si la Virgen María es nuestra madre, ella nos dio el ejemplo. Subió al templo no solo para un rito que la purificara. No voy al templo solo para buscar bendición para mí. Voy porque sé que ahí Dios tiene una misión para mí. Allí está el Simeón que necesita de mi oración, necesita de mi testimonio, necesita de mi amor, necesita que yo cumpla la misión, porque el tiempo ya se ha cumplido. Ahora, hermano, miren todos para acá, suelte al que tiene al lado suyo. Ese fue un ensayo muy sencillo, sé que le costó, pero ahora nos toca salir. Nosotros salimos. Cuando llegue a su casa, cuando llegue a su colonia, a su barrio, entonces el Espíritu Santo le va a ir poniendo las personas. No hay que buscarlas. El Espíritu le va a señalar. Lo que me da tristeza es que cuando hay alguien de sus vecinos que está sufriendo enfermo, llegan primero de otra iglesia a orar por ellos. Y nosotros algún día vamos a ir, un día, ya se cumplió el tiempo. ¿Sabe por qué se nos van los católicos? Porque los dejamos solos. Por favor, que esta cuaresma termine con esa vida oculta, con esa vida de silencio, y haga de nosotros decididos misioneros con la acción del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren comprometerse? ¿Cuántos quieren hacerlo? Entonces levante su mano, yo voy a orar. Padre Dios Todopoderoso, Padre, que como fruto de esta cuaresma no solo quede sepultada nuestra historia pasada de maldad, de esclavitud, nuestro Egipto. Que no solo quede atrás esa violencia, vicio y pecado del diluvio. Que nuestra cuaresma sea la cuaresma de Jesús. Un vencer la tentación, un ser fortalecido por el Espíritu, un ser alimentado por ángeles, para bajar decidido, anunciar que el reino de Dios está cerca. Haz de nosotros misioneros, sana a los que están enfermos, libera a los que están atados, levanta a los que están caídos y mándanos, Señor. Ahora queremos ir al templo como fue la Virgen María, pero no solo a cumplir un rito. La Virgen María sí fue para cumplir con la ley. Sí, voy a la iglesia porque es un mandamiento ir misa entera todos los domingos. Sí, pero ella iba movida por el Espíritu, porque allá en el templo la estaba esperando el anciano Simeón, que necesitaba del Cristo que ella tenía. Queremos ir al templo, Señor, pero ya no solo a recibir para nosotros, ya no voy solamente a recibir bendiciones, voy al templo porque después de mis 40 días, yo también quiero empezar el tiempo de misión. Bendice los proyectos que tiene la parroquia. Bendice los proyectos diocesanos. Bendice toda la acción misionera de tu iglesia. Y que después de esta cuaresma salgamos a cumplir, a anunciar, a proclamar que el reino de Dios está entre nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todo el pueblo dice: Amén. Ahora abrace a los que pueda al lado suyo y dígale: el tiempo se ha cumplido. Es ya. Nuestra acción misionera es ya. No te quedes esperando más tiempo. No digas: es que ahí me falta estudiar, es que yo todavía no puedo. Empieza, muévete, sal, llévale a los demás esa paz que tienes en tu corazón, esa alegría. Empieza por tu familia, empieza en tu comunidad, sigue en tu parroquia, hasta que llenemos el mundo entero de misioneros que vienen después de su cuaresma. Démosle un aplauso al Señor que nos está ungiendo, fortaleciendo y enviándonos. Amén. Y todo el pueblo dice: Amén. Gloria a Dios. Oiga, hermanos, con un pueblo, con ustedes, hasta yo quiero hacer alianza, Qué hermoso es tener una iglesia fuerte, una iglesia viva, una iglesia de pie, una iglesia despierta, una iglesia que salga del silencio. Ese va a ser el fruto de nuestra cuaresma. ¿Cuántos quieren seguir escuchando la palabra de Dios? Entonces vayan a misa todos los domingos y vamos a seguir recibiendo de Dios la bendición. Amén. El Ministerio Católico El Sembrador presentó al predicador católico Salvador Gómez.